Había una vez, en un reino muy lejano, 5 jóvenes que pasaban su tiempo escuchando música y asistiendo a los distintos eventos artísticos de la ciudad. Un día, decidieron que querían compartir sus pensamientos con los demás. Fue así que Celeste, Charlie, Ivana, Marilyn y Yami comenzaron a... No. Esto así no va. No se entiende. ¿Por qué un cuento? Lo mismo digo yo. Queda re mal. Es verdad. No es gracioso ni interesante. ¿Saben qué podríamos hacer para la apertura? ¿Qué? Escuchen. Aerolíneas NET anuncian la llegada del vuelo 993 con destino Carpe Diem. Ay, no me gusta. No, a mí tampoco. No, es horrible. Es verdad. ¿Cómo seguiría? Ni idea. Entonces... Yo tengo una mejor idea. Si lo hacemos a la presentación estilo superhéroes... ¿Eh? Sí, así, escuchen. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia, nuestros 5 héroes continúan su plan para acabar con el aburrimiento. No. Eso, ¿quién dijo que vamos a terminar con el aburrimiento? Es verdad. Yami, ¿podés dejar de decir es verdad? Bueno, pero ninguna idea es buena. A ver, ¿qué significa Carpe Diem? Disfruta el día. Y entonces vamos a aprovechar el día en lugar de estar haciendo esto. Pero necesitamos una apertura. Y bueno. Carpe Diem, disfruta el día con nosotros. Perfecto. Hola, bienvenidos a todos a una nueva emisión de Carpe Diem. Hola. Volvimos, ¿no? Volvimos. Cambiamos completamente el staff. Sí. Volvimos, soy vosotras dos. Sí, nos dejaron una banda. Fue como el castigo, ¿no? Se tomaron vacaciones, sí. Bueno. Ahora se lo traemos solas. Así parece. Sí, bueno, vamos a... Estamos. A tomar control de este programa. No, hay que decir, cada uno tiene sus razones para no estar acá. Bueno, Cele... Bueno, ya no nos va a acompañar. ¿Ivy? Ivy anda haciendo cosas para mañana. Apa. Sorpresa. Y Charlie, bueno... Dios dirá dónde ¿quién está. Sabe? Bien. ¿Qué bien la pasamos el sábado pasado? Sí, muy bien, excelente show. Pero me parece más adelante vamos a hablar más. Sí. Nos vamos a explayar más en el tema. Sobre el Pepsi Music. Sobre la apertura del Pepsi Music. Ahora, ¿ves que tengo en mi mano? Veo. Un celular. Vamos a pasar las vías de comunicación, a través de las cuales se pueden comunicar con nosotras, que no tengo que hacer ruido. Ya me di cuenta sola. Pueden mandar los mensajes de texto al 15 50 51 40 54. Nos pueden llamar también en este preciso momento al 4284-0200. O también, si tienen la posibilidad, nos pueden mandar un mail a carpediem@hotmail.com. Simple, sencillo. Conexión directa con Carpediem. Así es. Bien, ¿qué nos cortinan nuestros queridísimos Beatles? Sí. Nos van a estar acompañando durante todo el programa. Nuestro fotolog, acá dice, Mary Fotolog, ¿no? Claro, fotolog. Y no lo estás diciendo. Bueno, fotolog. ¿Cómo se van a perder de mirar nuestras hermosas fotos? Exactamente. A ver. Fotolog.com/carpediem para vos. Sí. Sí, Mary Fotolog. También. Vamos a arrancar con el primer tema. Arranquemos con el primer tema de esta tarde noche. Un tema elegido por mí. Sí, arbitrariamente. Lo dijo yo, lo presento yo. Estamos hablando del tema Smithem, su nuevo corte de todas esas cosas. Yo sabía que dirías todas esas cosas que al final no dicen nada. Como un tonto coro al verte vuelvo casi siempre anestesiado y sin dirección. Te vuelvo casi siempre anestesiado y sin dirección. chocolate y frutilla. ¿Cómo vas a saber cómo son los otros gustos? Con la música pasa lo mismo. ¿Quién te conoce? Pedí quinotos al whisky y menta granizada. Bueno, según el separador, esto debería ser el quien te conoce, debería presentar una banda que tal vez no conozcan, y vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a pasar una banda que es muy conocida, pero vamos a celebrar de alguna manera. ¿Sabes? Y no la conozco. Ah, sí que hay algo, ¿no? Bueno, ahora para... no sé, ¿a Vivar Giles? Vamos a... ¿qué sé yo? Se me vino a la mente. Vamos a pasar el tema de esta banda nueva llamada R.E.M. ¿Qué es? Sí. Tiene un año de trayectoria. Se van a presentar en el Personal Fest. Está confirmadísimo que van a estar ahí junto a Black Party. Yo sé si la banda tal vez no se conozca mucho. Pero bueno, nosotros... ¿por qué? Siempre vamos a traer lo nuevo, ¿no? Esto es como para que la gente trabaje un poco y busque bandas sí. nuevas. Esta semana les dimos la oportunidad de... eso. Claro, es esa la consigna. La consigna, busca tu banda. Vamos a pasar un tema bastante viejito de R.E.M. del año 1992. Un clásico de R.E.M., Man on the Moon. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. Mister in the cop who's gone myself. So yeah, yeah, yeah, yeah. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you cooping on Elvis? Baby, are we losing touch? Elegimos por vos. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¿Una versión mejorada, un homenaje o una copia? Uno de los dos. Lo que hacen los músicos cuando se les acaba la inspiración. Momento retro del tema. Vamos a hacer el quizazo. Bueno, falta un ratito. Igual estamos bastante retro, te digo, entre también y el tema que venía ahora, que no es precisamente nuevo. No cabía otra palabra. Vamos a escuchar la versión original de un tema que esta sí la conocen todos. En realidad, bien buena. Concedo que pueda haber alguien que no lo conozca. No tengo falta de palabras hoy. Discúlpeme. Es el frío que me... Te bloquea. Me bloquea, exactamente. Yo te ayudo, mi hermano. Dale, vos tenés una palabra. Yo con los tres puntitos y vos... Dale. Yo bueno, antes de proseguir con el programa, llegó a mi memoria el recuerdo de que llegó un mensaje de Tony al 15 50 51 40 54, por lo menos el número todavía me lo acuerdo. Bien, muy bien. Es tuyo el número. Perdón. Bueno, dice, saludos chicos, que tengan excelente programa, Tony. Bueno, muchas gracias. Estamos tratando, estamos remando un poco, pero bien. Felices, todo con alegría. Sí. Vamos a escuchar entonces la versión original del tema Sweet Child of Mine por los Guns N' Roses. estamos escuchando este temazo. Sí. Pero bueno, hay que pasar a canciones, otra gente. Vamos a escuchar a una canción que también se conoce bastante. Yo debo admitir que me empezó a gustar más este tema por el cover que el original. Yo era en una época que era muy pop y y los Guns N' Roses no entraban en mi repertorio. Muchas gracias, Sí, va a ayudar a acá. Gracias, gracias, menos mal. Lo que hubiera sido este programa conmigo sola. Bueno, por suerte está ya acá. Ah, nos llevamos un mensaje de Lula, como decimos. Sí, saludos. Saludos para ella. Bien, vamos a escuchar ahora un cover de Sweet Child of Mine por Sherry Clark. Elegimos por vos, te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe Diem. ¡Qué buen tema! Sí, es un clásico de los 70. Ah, re viejo. ¿Qué decís? Viejos son los trapos. El viejazo, del Long Play al CD. ¿Qué Bueno, ya sigamos con este programa. Nos llegó un mensaje de Gabito también, que dice excelente programa. Bueno. Sí, programón de aquellos. Al mejor de la temporada. Se levantó así el ranking, te digo. De acá directo a. Al estrellato, ah, lo marchó. Ni que lo digas. Estamos en el viejazo. Ahora sí, Mari. Así. Sí, perdón, yo me adelanté a los hechos. Nos adelantamos con muchos temas hoy, pero. Es que finalmente es un programa llegué. Retro hoy. Sí, hasta la cuarta. Estamos retro. Retro. Pero bueno, somos así. Retrasadas. Sí. Bien, prosigamos. Bueno, hoy en viejazo. Dedicado a Charlie. Que, no lo dijimos, mañana cumpleaños. Mañana cumpleaños. Bueno. Primaveral. Sí. Mañana florece. Primaveral. Flor de cumpleaños, bueno. Bien. Con su flamante 20 años. Lo de chavo. ¿A vos te parece? A mí me da una depresión cuando. Yo voy a hacer una confidencia. Se lo conté el otro día a Celeste, ahora tengo que decir al aire. Sí. Cuando él cumple años, yo me doy cuenta de que yo también voy a cumplir dentro de poco. Y me deprimo. Digo, no. Me da por decirle, ya estás hijo, Charlie. Y digo, no, faltan unos meses y ya voy a estar hija yo también. Y bueno, Mari, acéptate. Estás grande ya. Sí, ya. Bueno, no fuimos por las ramas, sí. Como siempre. Estamos diciendo que este tema se lo vamos a dejar a Charlie donde quiera que esté en este momento. No debería estar acá, ¿eh? No. Pues, ya sabemos que anda por ahí. Te aviso con tiempo. Sí, obviamente. Bueno, estamos hablando de esta banda que tanto le gusta a nuestro querido Charlie, Babasónicos. En una etapa distinta a la de ahora. Sí, por eso, viejito. Desde el año 1992, cuando andaban haciendo este tema, Azul Naranja, de su álbum Pasto. No debo nada, vivo hoy, eso me alcanza. Soy de plush, soy naranja. Voy a la tierra prometida. Yeah. está dispuesta a ganar. Vamos a pensar, es natural. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Carpe diem. Imagínate a Silvestre Stallone interpretando al boxeador más reconocido del mundo del cine. Después de tanto esfuerzo, logra llegar a la cima de esas escalinatas que tantas veces viste y de repente escuchas esto. No hubiera sido lo mismo. Un tema de película en Carpe diem. No, pará, pará. Oh, yeah. ¿Qué tal? ¿Quieres escuchar el... ¿Cómo me gustan estos temas? Hay mucha gente que como... ¿No te gustan? No, me gustan todos, pero mira, hay gente... Por eso fue... Escucha, escucha. Así es, más pop, más liganito. Sí. Me gusta, gusta. Bien, ¿me parece? Hola. Carmen nos tiene que dar algunas explicaciones. Buenas, buenas. No, fue muy bueno lo que pasó. Si les cuento, le va a dar mucha impresión a todos los oyentes. Bueno, no, entonces nos contás ¿cuál es el tema? En el corte y ustedes estiman si lo cuentan o no. Listo, somos las censoras. Sí. No, no, no, muy feo. Bueno. Ya digo, no se asusten. Ni más ni más, vayamos al tema, nos acomodamos y bueno, seguimos. Estamos en el tema de película. Así es. Vamos a escuchar este tema de la película Top Gun, protagonizada por Tom Cruise. Top Gun. Tom Cruise. Perdón. El tema Berlín. No. El tema de Berlín. Ahí está. Bueno, vamos a escucharlo. Tema de Berlín. Turning every turn. Te damos lo que a nosotros nos gusta. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember all. ¿Por qué bailamos sobre todos los temas? Es la onda de nuestro programa de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se decide los bifes? Ahí sí que sube el rating, ¿eh? Bien, no, sí, puedes contar tu historia, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, estaba esperando el tren y llegó una ambulancia del SAME ahí a la estación de Constitución, toda la gente corriendo. Y bueno, vi un hombre muerto en un vagón. Triste. Triste. Al micrófono, si hablas, se escucha mejor. Triste y fue muy feo porque toda la gente que se reía, que decía que era un borracho, no era un borracho. Bueno, una lección para aquellos prejuicios. Ajá. Bien. No. Muy feo. Sí, nunca me pasó, por suerte. No sé, no, yo he tenido historias en trenes, pero no de ese tipo de historia. Nunca me fui a ver en un tren. Bueno. ¿Cómo seguimos? Humor negro. ¿Cómo seguimos? Seguimos con la mejor música. Como hemos disfrutado durante todo el programa. No sé por qué se ríen. Y abre la mochila del micrófono, no sé para qué. Así es que vas a hacer ruido, hacerlo con ganas. Yo también me hice cargo del ruido que hice. Ahí va, lo cierro. Ya está. Listo, bueno. Ya estamos preparados para escuchar el siguiente tema, que es un temazo. Estamos también un poco, no tan retro como antes, ¿no? No. Un poco más hacia los años 2000. Vamos a escuchar un temazo de Catupecu Machu, Origen Extremo. Lo que a nosotros nos gusta. Justo Carpe Diem. A tiempo. Ponemos un poquito de actualidad, una pizca de teatro y música en cantidad necesaria. Mezclamos todo muy bien con las noticias más importantes. Lo ponemos en el horno hasta que parezca una sección de un programa de radio. Servimos en 5 platos diferentes. ¿Y ahora qué? Novedades al estilo Carpe Diem. Temón en temón, ¿eh? Qué temazo, realmente. Sí. Bien. Vamos a proseguir, ya nos hemos calmado. ¡Ya! A esta altura del programa, recién ya nos calmamos, ¿no? Para el final, venimos más concentrados en lo que es la tarea que nos compete. Bien, ya. ¿Cómo estamos conectadas? Sí. Menos mal. Sí. Vamos a comenzar con estas novedades. Al estilo Carpe Diem. Sí, así es. ¿Qué te parece, Yami? Bueno, te cuento que vieron que Metallica sacó su LP, Dead Magnetic. Que bueno, parece ser que los fans de esta banda confeccionaron un petitorio pidiendo que este sea remasterizado, porque al parecer fue grabado en un volumen muy alto y se escucha distorsionado, dicen los fans. Pero, ¿sí se escucha así? ¿Se escucha así, Charlie? Sí. Bien. Es verdad. Bueno, y bueno, confeccionaron este petitorio pidiendo que se remasterice este disco y no sé qué lo querrán a cambio, ¿no? Supongo, porque no lo van a volver a comprar, digo tal yo. Sí, qué sé yo. Bueno, las cosas acá, ¿no? Sí. El tema es que el encargado de la masterización del disco, Ted Jensen, dice que él está totalmente conforme de cómo quedó el single, el LP. Y bueno, no sé. Todavía los integrantes de la banda no opinaron nada, así que. Ah, qué ver, tal vez está. Tal vez este fan se le está poniendo muy alto el volumen de su, tal vez, de su música, ¿no? Tal vez. A veces pasa. No está tan mal, está Metallica el single. Metallica. Bueno. Sí, es una nueva forma de descripción de discos. Está Metallica, está Beatles, es así. Y bueno, y dicen que el corte de difusión de Day That Never Comes, que es el que se preparó para Guitar Hero, dicen que es incluso mejor la versión de Guitar Hero. Bueno, tuvo música en la Guitar Hero, entonces. Bueno, así que nada, vamos a ver qué les responde. Depende de quién esté jugando también. Sí. Creo que influye. Sí. Bien. Veremos qué pasa. Sí. Pero el disco si le dan bola o se quedan con lo que tienen. Tal vez lo rediten, qué sé yo. ¿Quién sabe? Veremos, después lo sabremos. Uh-huh. Como también sabremos después quiénes son los ganadores de los premios MTV Latinos, que se van a estar entregando el 16 de octubre en Guadalajara, México. No, esto es de Guadalajara. Tengo esas locuras, ¿no? Un mes. Un poquito menos. Un poquito menos, un mes. ¿Por qué siempre en México? No sé. Vamos a hacer nosotros un petitorio para que los premios se hagan acá. Así vienen todas estas estrellas internacionales hasta acá. Tal vez por eso, porque. Bueno, va a estar tocando Paramore, Katy Perry, tal vez, no sé. Paramore no va a venir. Eso dicen. Bueno. Vienen hasta Brasil, pueden bajar un poquito más. Sí. Que me parece que el... Si mal no deduje, van a hacer unos premios MTV solo en Brasil. ¿Saben? Porque quedaban un poco afuera de los premios latinoamericanos. Sí. No había muchos artistas brasileños. Así que bueno, hacen rancho aparte y sus premios. Bien, podemos hacer eso nosotros, ¿no? O sea, hay que ver. Bueno. Sí, no, pero Argentina está. Tal vez la señal también se haya dividido. Tal vez la señal de MTV de Brasil sea otra, ¿no? Mira, si el año pasado lo hacían acá, no tenía ningún problema de ningún huracán, nada. No, el año pasado no fue el anterior. Ah, el anterior. ¿Se acuerdan que se tuvieron que suspender por el huracán? Acá no hay huracanes, acá no hay nada. Bueno, bien, tal vez por eso sea, que no hay nada. Vamos a repasar ahora. ¿Repasar no? Decirlo por primera vez al aire de Carpe Diem, los nominados. No es que lo vamos a repasar, ¿entendés? Dale, como pasar la bomba sería, claro, ¿no? Pasarla. Claro. Bueno, vamos a comenzar con la categoría más importante, no sé por qué. Para estos premios, que es video del año, que tenemos a los más nominados en todas las categorías, que son Babasónicos con el video de pijamas, Belanova con 1, 2, 3, Go, Café Tacuba con Esta Vez, Juanes con Me Enamora y Motel con 1, 2, 3. Go. Sí, no son muy imaginativos. Bueno, tenemos a Artista del Año y los nominados son Babasónicos, Belanova, Café Tacuba, Juanes y Miranda. Prácticamente lo mismo. Lo mismo. Tareo Miranda, ¿no? Sí. Cambiamos Motel por Miranda. Bien, o mejor... Menos. ¿Qué palabra? Bueno, mejor solista tenemos a Diego. Diego, no sé. Diego. Emanuel Corbiler, Gustavo Cerati, Juanes y Jimena Sariñana. Que es una mexicanita que... Que parece que es grosa ya, ¿no? Parece, acá... Yo la conocí por los... Por los... Sí. Ajá. Mejor grupo. Babasónicos, Belanova, Café Tacuba, Kudá y Miranda. Yo digo todos los que son parecidos. Sí, te toca la misma categoría. Bueno. Mejor artista pop, Belanova, Jessie and Joy, Kudai, Miranda y Jimena Sariñana de nuevo. Mejor artista de rock, Babasónicos, Gustavo Cerati, Juanes, Moderato y Motel. Qué categorías extrañas. Sí, la verdad que sí. Mejor artista alternativo, Café Tacuba, Emanuel Jorvelor, Kinky, Molotov y Zoe. Eso está bien. Está buena, sí. Zoe que tocó con un integrante de Franz Ferdinand, ¿no? Como invitado en un show. Lo escuché en la tele, dije, qué groso. Mira. Bien. Y vamos por mejor artista pop internacional. Amy Winehouse, Fergie, Jonas Brothers, Madonna y Rihanna. Rihanna. Son bien, bastante mezcladitas. Sí. Mejor artista rock internacional, 30 Seconds to Mars, Coldplay, Fall Out Boy, Panic at the Disco y Paramore. Eso está bastante bien, te digo, ¿eh? Bien, sí. Mejor artista nuevo internacional, Alice, Jonas Brothers, Katy Perry, Paramore y Tokyo Hotel. Ah, claro, es mejor artista nuevo. Yo dije, ¿por qué estaba Paramore en pop y rock? Claro. No, no, claro. ¿Saben? Viste que Paramore los nominan mucho porque van. Claro. Sí. Eso sí. Katy Perry, bueno, no tiene tantas, pero también la nominan porque va. Tokyo Hotel también va a estar tocando, ¿no? Sí. Bueno, alguien lo disfrutará. Mejor artista norte, Belanova, Café Tacuba, Motel, Jimena Sariñana y Zoe. ¿Por qué no dice mejor artista mexicano, no? Claro. Exactamente lo mismo. Mejor artista sur, Andrés Calamaro, Babasónicos, Catupe Cumachu, Emanuel Jorbiler y Miranda. Bien, bueno, todos acá también. Todo. Mejor artista central, Doctor Crápula, Don Teto, Juanes, Juan Escudai y los Bunkers. O los Bunkers. Artista revelación, Don Teto. Ah, para que viene arrasando, ¿eh? El Bordo, que hoy se presenta ahí en Ezeiza, Yaila, Jimena Sariñana y Joana Carreño. Bueno, bueno. ¿Quién será, verdad? ¿Quién será? ¿Quién será? Artista promesa, Esto es eso, Infierno 18. ¿Qué cosas que no conocemos? Levaren y Smitten. Bueno, vamos por Smitten, ya que les pasamos. Sí, sí. Canción del año, Jonas Brothers, When You Look Me in the Eyes, Juanes con Me Enamora, Julieta Venegas con El Presente, Katy Perry con I Kiss a Girl y Tokyo Hotel con Monsoon. Bueno, mejor fan club, estas categorías extrañas, ahí pasaron las que son, bueno, las que ya venían hace años, pero estas categorías que agregaron en esta edición de los premios son bastante, sí, extrañas, ¿no? Ya dijo, mejor fan club. ¿Para qué premiarían el fan club? No lo sé, pero están nominados el fan club de Echelon, de 30 Seconds to Mars, de Perú. Fan club de Babasónicos, que no tengo el nombre. Bueno, perdón. De acá de Argentina. El de Belanova, de México. De Jonas Brothers, también de México. El de Kudai, de Argentina. Que, wow. Y uno de Tokyo Hotel, de Venezuela. Bueno, mejor música en un videojuego, Marilyn se los va a decir. FIFA 08. FIFA 08. Grand Theft Auto 4. 4. Guitar Hero 3, Legends of Rock, Need for Speed, Pro Street y el Rockman. Rockman está bueno. Está bien. Bueno, sí, mejor ringtone. Mejor ringtone. ¿Por qué vinieron los ringtones? Aparte, ponele, además, lo gana, sí, ponele Julieta Venegas. No lo gana Julieta Venegas. Lo gana el que lo haya... Sí. Pues bueno, no importa. Además, el ringtone va variando según de dónde te lo vas. Bueno, pero estos son los... ¿De MTV? Debe ser. ¿De esos que pasan ahí? Qué sé yo. Tenemos a los Jonas Brothers con When You Look Me In The Eyes, Juanes con 3, Julieta Venegas con El Presente, Madonna, 4 Minutes y Tokyo Hotel con Monsoon. Mejor película musical, Across the Universe, Control, I'm Not There, Shine a Light, Shine a Light, y You Too, 3D. Y mejor gira de reencuentro, que es una excusa para... Sí, voy. Soda Stereo y The Police. Bueno. Y murió ahí la categoría. Sí. Porque, no sé, ¿para qué? No le podían dar de nuevo el premio a Trayectoria. A Soda Stereo, claro. Mejor gira de reencuentro, la verdad. Cualquiera. Bueno, vamos a pasar algunas fechitas, rápido. Tenemos, audio, las 21:30, Estelo Razo de la Luna Park. Al bordo en el Club Atlético de Seiza. Es sagrosa. A las 22, así que es cerca. Sí. Una onda buena. Así que pueden ir. A las 22 tenemos en el Bar Nacional, Bar El Nacional de Estados Unidos 308, a Coafer y Nubes en mi casa. Muy recomendable. Y bueno, para mañana hay mucha fiesta, muchos festivales que se van a estar haciendo por el Día de la Primavera. Bueno, así que... Y la mayoría gratis. La mayoría gratis, así que fíjense en su zona, a ver qué tienen. Y esto sí lo quiero recalcar, el miércoles 24 a las 21 en el Chacarerian Theater tenemos a Fernando Dalé, quien fue la bajista de Cerati en la última gira de su último disco, sí. Y vamos. Muy bueno el disco, si escuché algunos temas, está muy bueno, así que vayan. Bueno, y algo más, tienen que ir ahorrando porque viene Maroon 5. Sí. Eso, el 11 de noviembre en el Luna Park también los tenemos a los chicos. Entrada de 100 pesos a 260. Saladitas, ¿no? Saladitas. Sí, pero bastante. ¿Te gusta Maroon 5? Si te gustan los dos discos de Maroon 5, anda, por uno. Yo puedo pagar 50, escucho el primer disco. Sí, está bueno esto, vamos a ver si lo... Si lo conseguimos. Si lo conseguimos. No creo. Pero bueno. Bueno, llegamos al final de este programa. Yo hice la mitad, pero bueno, está bien. Bueno. Epa, podrías haber hecho mucho menos. Es verdad. Sí. Bueno, vamos a bailar con este tema de esta artista que se va a estar presentando. Terminó la tercera fecha de las entradas. Zarpada, sí. Se agotaron. Estamos hablando de Madonna con su tema Give It To Me de su disco Hard Candy. Bueno, ya estaremos bailando cuando se presente acá. Ahora sí. Lo bailamos del disco. Y mucho más baratito. Y mucho más barato. Casi gratis, te digo. ¿Tenés la radio? Casi gratis. Bien, y nos despedimos. Lindo programa, sí, íntimo. Bueno, gente, así que bueno, mando un saludo a Ivia Celeste y a toda la gente que escuchó el programa. Les decimos que hemos pasado una tarde estupenda, pero no ha sido esta. Yeah. Gracias.